soledad, el amor de mi vida se alejó y también me dejó una vida vacía. Nunca pensé llegar a amar como lo hice. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo feliz. Quiera Dios que le vaya muy bien para verlo de nuevo, porque sé que mi amor sin su amor nunca estaría completo. Quiero verlo, tenerlo en mis brazos, comprenderlo si tiene fracasos, con ternura, cariño y amor, construirle un mundo mejor. Yo le pido a Dios de los cielos que regrese a llenar mis anhelos, pues Él es y por siempre será el amor de mi vida. Quiera Dios que le vaya muy bien para verlo de nuevo, porque sé que mi amor sin su amor nunca estaría completo.